¡Bienvenidos! Espero que estés disfrutando del blog y que la información que encuentres aquí te sea de mucha ayuda. A continuación, te seguiré platicando sobre una festividad típica de la Huasteca Poblana. ¡Acompáñame! En el municipio de Cuetzalan, Puebla, se realiza cada 4 de octubre la Feria Nacional del Huipil, fiesta indígena que comienza con la invitación a las comunidades para que nombren a una joven indígena a representarlos. Las bases del concurso para que la joven pueda ser inscrita son que hable náhuatl, que sea autóctona, que luzca el traje auténtico y debe tener entre los 15 y 20 años de edad. Cada participante porta un listón de color diferente para representar a su comunidad. Cuando los jurados han observado a las participantes, depositan en un cesto para tortillas o jical el listón de la ganadora. Los listones son recogidos por la reina saliente, acompañada del alcalde, o como ellos lo llaman, Tatiaxcal, quien anuncia lanzando hacia el aire el color triunfador. A la joven ganadora se le viste con su traje de gala para que recorra las principales calles del pueblo y así la gente pueda conocerla y aplaudirle. Al terminar el paseo, se le instala en su trono para que se le coloque en su maxtahual o copete el huipil, que simboliza la dignidad de la raza. Enseguida, se le entrega el bastón de mando, llamado tonahuate. La festividad continúa con música y alegría para su nueva reina. Sin duda alguna, las festividades de México son un regalo de nuestros antepasados que a nosotros nos corresponde seguir representando y compartiendo para las siguientes generaciones. Espero te haya gustado este viaje por Cuetzalan de Progreso de la ciudad de Puebla y que sigas disfrutando y conociendo de nuestra hermosa zona huasteca. Nos vemos en la próxima.